Y la idea fue replicar una movida que se comenzó a traer la gremial interna del Banco de Buenos Aires. Bien. Que la replicamos en todas las sucursales del país, mostrando el apoyo de todos los compañeros y todas las compañeras del gremio, del banco, por supuesto que trabajamos en el Banco Nación, porque estamos en contra del vaciamiento del banco, como está bien expresado que se nota en el presupuesto que acaba de presentar el Ejecutivo para que se trate, donde mismo en el presupuesto se define que el banco le tiene que ceder al Tesoro Nacional 15.000 millones de pesos, en el cual nosotros vemos que ahí se está desfinanciando al banco. Esos dicen que van a ser utilizados para infraestructura, cuando en realidad sabemos que ellos tienen un déficit muy grande en Nación por las políticas que han ido aplicando. Donde este plan económico no le cierra por ningún lado, entonces quieren sacar plata nuevamente del Banco Nación para cubrir ese déficit. Bien, entonces están haciendo toda esta movida como para visibilizar esa situación y tratar de que eso no se toque, pero es una decisión casi política esta situación. Sí, totalmente, la idea es visualizarlo también para el público. Bien. Vamos a adherir también al paro, sí, que al cual le llamaron la Central Obrera para el 24. Bien. La idea es que sea sin concurrencia en el banco. Porque estamos todos encolumnados, todos juntos, y la verdad también, como dijiste, para que se visualice. Bien. Tanto entre los empleados, que tomen noción de lo que está pasando, como también el público en general. Toda una pelea por las paritarias hasta que se llegó a un acuerdo después de algunos paros y demás, pensando en esa situación y cómo se plantea la inflación, fue un arreglo que quizá ahora está medio complicado, ¿no?, para mantener. Sí, en realidad nosotros también se lleva adelante la cláusula de gatillo. No te digo que venimos tan bien como pensábamos, pero la realidad es que sí venimos corriendo muy cerquita de lo que viene siendo la inflación real. Bien. Gracias al acuerdo que se firmó, donde tenemos una actualización cada vez que se supera cierto grado de inflación. ¿Es tan complicado? Ustedes pensaban también en los posibles despidos en el caso de a nivel nacional, pero aquí en La Pampa, aquí en Santa Rosa, por ahora no eso. Por ahora no, la verdad que lo que he empleado Banco Nación no ha habido despido, gracias a Dios. Bien. Esperemos que siga así y esperemos que tampoco se replique ningún tipo de despido ni de vinculación de ningún empleado del banco en ninguna sucursal del país. Bien, ¿hay unidad entre los trabajadores como para hacer estas movidas porque están todos comprometidos con eso? Sí, nosotros acá dentro del banco, a través de tanto los delegados de la bancaria como la gremial interna, la verdad que los compañeros y compañeras responden muy bien. Somos muy solidarios entre nosotros. Es una sucursal que tiene bastantes empleados, pero la verdad que sí, todos los chicos y las chicas se pliegan cada vez que hay una actividad, tanto en los paros como cuando replicamos una actividad como la de ayer. Este 24 va a ser el paro a partir del mediodía. ¿La idea es que el mediodía ya no haya atención? ¿Esa es la idea? El 24 acá directamente no va a haber atención en todo el día. Bien, en todo, ¿sí?, el día. En, bien, todo el día no va a haber atención, además un paro avalado por la CGT, en el cual es muy probable que tampoco haya asistencia.